Bueno, ¿cómo te llamas? Yanina. Yanina. ¿Cuántos años tenés, Yanina? 23. ¿Qué fue lo que te pasó, Yanina? Falleció mi hija. ¿Falleció tu hija? Sí. ¿Y por qué vos estás presa por eso? Porque me acusan a mí que yo... que nunca la llevo al hospital y esa boludez. Murió como una... Yo le decía lo posible porque me ayudé a tener de vuelta a mi hija, pero no podía hacer nada. ¿A dónde la llevabas vos? En el hospital de ahí de Valle, donde yo estaba viviendo, no me acuerdo, en Derqui. Ah, en Derqui. De ahí. Y bueno, no pudieron hacer nada y bueno, después me llamaron a la comisaría y me dejaron a mí, al chavo, no dejaban vivir. ¿Vos tenías, qué edad tenías? ¿Cuánto, hace cuánto lo pasaste? 21 en Buenos Aires. 21. ¿Y desde ahí que estás presa? Desde ahí. ¿A dónde, a qué cárcel te llevaron? A la 33 de los hombres. ¿A La Plata? Ahí, me llevaron ahí. Ahora, te acusan a vos, pero también había otra persona. Sí, había otra persona. ¿Quién es? Esa persona es un chabón que andaba conmigo. Sí. Y tiene muchas causas. Y el chabón ahora está libre. Y ahora supuestamente lo están investigando al chabón. Pero no sabemos, yo no sé nada todavía qué pasó, ni nada, no sé nada todavía qué pasó. Pero bueno, estamos esperando más tranquila, tenemos que esperar la hora, tenemos que esperar el juicio. El 23 y el 24 y el 25, el juicio lo tenemos que esperar en febrero. Tenemos que esperar. ¿Qué va a ser en los tribunales de...? San Isidro. San Isidro. Ay, tengo que esperar nomás tranquila. ¿Y cómo llegamos a esta situación de que vos estás viviendo acá en con la familia, con esta familia, digamos, cómo el tema de la prisión domiciliaria? Bien, tranquila. Digo, ¿pero vos ya los conocías a ellos? No. Ah. No la conocía, la primera vez que la conocí fue cuando ya Cali fue al penal, la conocí ahí. Ajá. Porque yo no la conocía en la calle. Y después me la presentó mi ascensora. Ah. Mi ascensora Gabriela Condes me la presentó a ella. Y de bueno, la última vez que fue con mi ascensora Condes, mi ascensora con Gaby Condes, fue y que la conocí a ella y la segunda vez la sacó de paseo y se quedó unos 15 días se quedó con la titiapa. Y después la llevó de vuelta para el penal y bueno, así la sacaba cada poco, lo cansaba. La sacaba la nena, pero... Uh-huh. ¿Esa nena es tuya? Esa nena es mía. ¿Y cuántos años tiene? Tiene un año y un mes. Ah, ahora entre un año y dos meses. Ahora el 5 de este mes. Entonces vos estabas con ella, con esa nena, en la cárcel allá en Los Hornos. Sí, con ella. Ah. La tía ahí. Todo, hasta que nació, todo. Y hasta que cumplió el año allá adentro. Pero ella la sacó, la Cari la sacó un día antes a la Titi. Después un día para el cumpleaños de la Titi la llevó de vuelta. Y cumplió el año ahí, adentro. Pero por suerte, ahora está en la calle tranquila, porque adentro no podemos nada. No podíamos ni movernos, no podíamos, estamos bien gomados. Y no podíamos nada, porque nos cerraban cada horario, lo cerraban. A las 6:30 de la tarde no cerraron ni el patio. Y todo el día engomada seguimos así. No podíamos allá afuera, nada. ¿Incluso con la bebé? Incluso con la bebé. ¿Vos estabas con otras mamás también? Sí, había unos pares de mamás también. Uh-huh. Algunas sacaban de paseo, sacan de paseo, nada. Una compañera que también sacó a su hijo, lo sacó de paseo y ahora tiene que volver. El novio me tiene que volver. No, faltaba mucho tiempo. Pero ellas estaban sin condena, es decir, ¿estaban esperando juicio también o no? No, ellas estaban condenadas. La que yo estaba sin condena, había unas partes sin condena, todo, pero me tiramos años después de que empezaron a tirar años y años. Y a mí ya, como me dijeron que yo no sabía nada, iban a sacar nada. Porque me dijeron un miércoles me iban a sacar. Después, a las 12 de la noche, me vinieron a avisar que llamé a mi casa el otro día.